But if you know what life is worth, you would look for yours unhurt. And now you see the light, you stand up for your rights. Yeah. Get up, stand up. Jab, jab. Stand up for your rights. Sick and tired of your ism, schism, game, dine and go to heaven in the Jesus name, Lord. We know and we understand, Almighty God is a living man. You can fool some people sometimes, but you can fool all the people all the time. So now we see the light, what you gonna we gonna stand up for a yeah, yeah, so yeah. You better get up. Radio DAB FM 90.3. ¡Ay! Muy buenas tardes para todos. Arreglo de último momento, noticia de ayer. Bienvenidos a Noticia de Ayer. Muy buenas tardes, Leonardo Acosta. ¿Qué tal? Una pregunta, ¿esto es Noticia de Ayer o es la prefabricación de Noticia de Ayer? No, esto es la preproducción de Noticia de Ayer. Noticia de Ayer en serio sale el viernes que viene. Ah. Estamos de práctica. Leonardo Acosta, como siempre, el humor. ¿Qué tal? El 33 Federico... de noviembre sale el programa de posta. Federico Pasos. Exactamente, muy bien que te lo acordaste. Buenas noches, buenas tardes, buenas noches para todos. No sé, todavía... No, yo ni más sol. No hay más sol, pero mucho calor. Se fue el sand. Sí. El sand. Alto día de verano, amigo. Alto día de verano. Bueno, la vía de comunicación. Vamos a mandarle seriedad al asunto, dale. en Twitter, Noticias de Ayer, ok. Si quieren comunicarnos vía Facebook, Noticias de Ayer, vía mail, noticiasdeayer.org@gmail.com, vía telefónica, 4229-2451. En cuanto al Facebook, tenemos 97 me gusta, vamos, estamos a 3. Igual estábamos la semana pasada con 98 me gusta, o sea, nosotros vamos retrocediendo. ¿Cómo 98 me gusta? No, ahora tenemos 97, pero vamos, quiero llegar a la 100. Che, nos estafaron, ¿qué pasó? Sí, no sé, Mark Zuckerberg, todo mal con vos. Nah, nos están bombeando, El imperialismo. Esto es FM. Federico Paso, nos vas a deleitar con una breve reseña histórica. Exactamente. Sí, no sé si reseña histórica. Voy a hablar un poquito de lo que fue la batalla de la Vuelta de Obligado. Precisamente con dos ejes centrales que quiero desarrollar. Quiero dejar en claro que para mí se trata de un conflicto puramente económico que toca intereses económicos particulares. Es decir, cuando se habla de la batalla de la Vuelta de Obligado y todo lo que rodea a este acontecimiento histórico, se habla de un conflicto económico. Y también quiero decir que quien protegió su soberanía fue Buenos Aires. Sí, básicamente, el gran protector de su soberanía fue el territorio bonaerense. ¿Por qué hablamos de soberanía? Bueno, porque el próximo lunes, como bien sabemos, este fin de semana largo, se festejará con un feriado puente un nuevo aniversario de lo que fue la batalla de la Vuelta de Obligado. El aniversario se cumplió el pasado miércoles 20 de noviembre y el feriado se pasa para el día lunes. Este feriado se festeja desde el año 74, desde 1974, con el regreso de Perón se instaló este feriado. Fue por iniciativa del historiador revisionista José María Rosa. Está muy ligado a lo que es la corriente historiográfica revisionista el hecho de realzar la figura de los caudillos del interior y de Juan Manuel de Rosas por el lado de Buenos Aires. El revisionismo histórico fue muy importante, realmente echó por tierra un montón de visiones imperantes que instaló el mitrismo y la historiografía liberal desde fines del siglo XIX, pero también trajo algunas ideas que hoy por hoy son un poco contradictorias y que hacen que nuestros pibes, los militantes, pongan en un mismo cartel a Chacho Peñalosa y a Rosas por un lado, cuando sabemos que, si bien ambos son caudillos, Chacho Peñalosa combatió toda su vida al rosismo. Bien. Precisamente hablando de lo que fue el acontecimiento de la batalla de la Vuelta de Obligado, esta batalla se da bajo la segunda administración de Rosas como gobernador de Buenos Aires, con facultades extraordinarias para su gobernación. Sin estas, Rosas se negaba a gobernar. Y estas facultades extraordinarias le permitían, entre otras cosas, ser ministro de Relaciones Exteriores no solo del territorio de la provincia de Buenos Aires, sino de todo el territorio, ¿sí? Lo que correspondía a la Confederación Argentina, la llamada Confederación Argentina. Los dos gobiernos de Rosas tuvieron diferentes periodos, ¿sí? Es un periodo muy largo, y muchos adversarios. La década del 40, que es en la que se da esta batalla, fue una de las más, entre comillas, tranquilas y pacíficas de toda la muy convulsionada primera mitad del siglo XIX. Sobre todo si tenemos en cuenta que la primera mitad del siglo XIX estuvo marcada por la Revolución de Mayo, todo el proceso de Mayo, las guerras de la independencia posteriores y muchísimos conflictos entre los territorios del interior y al interior incluso de los mismos escenarios. ¿Sí? Fue una década marcada por una permanente y fuerte facciosidad. La batalla de la Vuelta de Obligado tiene lugar en un contexto en el que el rosismo tiene que lidiar con varios de sus tradicionales adversarios. Por un lado, la provincia de Corrientes, que reclamaba medidas proteccionistas para poder fortalecer la comercialización de sus productos, y será consecuentemente y constantemente aplastada por las tropas rosistas. Permanentemente. El conflicto con Corrientes era económico. Dijimos que Corrientes pedía proteccionismo. Buenos Aires importaba yerba mate y barcos, que son bienes que Corrientes producía. ¿Sí? Otro de los contendientes de Buenos Aires era el territorio del Uruguay, de la anterior banda oriental, que estaba gobernado por Fructuoso Rivera, líder del Partido Colorado, apoyado por Brasil, que estaba sufriendo un bloqueo de la ciudad de Montevideo por parte de las tropas de Oribe, jefe del Partido Blanco, que era aliado de Rosas. Este bloqueo es el famoso sitio de Montevideo, y que hay tantas calles con ese nombre. La alianza del flamante gobierno británico también era una de los contendientes de Rosas, es decir, una alianza del gobierno británico con el gobierno francés. ¿Sí? Que el gobierno francés estaba de capa caída desde la pérdida de su hegemonía en Waterloo, allá por 1815. la intención era buscar nuevos mercados para tomar, básicamente. Por eso decimos que fue un conflicto económico. Esta alianza, protagonizada por antiguos enemigos, tiene lugar bajo el pretexto de intervenir en el conflicto entre Buenos Aires y Montevideo, destrabando el bloqueo al sitio de Montevideo. Estas dos potencias europeas reclamaban que Rosas decrete la libre navegación de los ríos para poder comerciar con la Licaída Corrientes, mientras que el llamado restaurador de las leyes se oponía, dado que pretendía mantener el monopolio de la aduana de Buenos Aires, por la que pasaban todos los productos entrantes y salientes con su correspondiente canon o impuesto. Por eso decimos que fue un conflicto básicamente económico. De este modo se observa que Rosas pretendía mantener la soberanía de Buenos Aires por sobre el arribismo foráneo. La batalla de la Vuelta Obligado se perdió, es decir, la famosa encadenado que hizo sobre un trecho del río Paraná el general Lucio Norberto Mancilla, el padre de Lucio Victorio Mancilla, el cuñado de Rosas. Decimos que se perdió, lograron vencer ese cerco y pasar las tropas anglo-francesas, pero igual sentó un precedente de soberanía. Pero bueno, aquí está el debate, si realmente esa soberanía fue nacional o simplemente de un territorio, porque el monopolio de la aduana se mantuvo y porque, bueno, se trata de un conflicto económico que sentó un precedente. A partir de aquí, Francia e Inglaterra mantuvieron un bloqueo para Buenos Aires que se levantó en 1847. Eso fue más o menos la batalla de la Vuelta Obligado. En resumidas cuentas. Bueno, mucha información para arrancar. Dentro de otras efemérides que podríamos encontrar el día de hoy, aparte del Día de la Música... hoy también se recuerda los 50 años de fallecimiento de John Fisher Kennedy, expresidente de Estados Unidos. JFK. JFK, precisamente el 22 de noviembre de 1963. Un asesinato que nunca logró resolverse, es decir... Que se acusa una persona, pero bueno, no se sabe bien, nunca se supo bien quién... Quién lo perpetró, si fue la CIA... No se sabe, pero bueno, fue uno de los mejores presidentes que ha tenido Estados Unidos. Para algunos. Sí, es como lo que hablábamos el otro día de aquellos que quieren llevar más a la derecha a la iglesia. Bueno, esto es un poquito así, si el mejor presidente fue Kennedy, lo que fueron los otros. Bueno, no, sí, de la cuna del imperialismo no podemos pedir demasiado, claro. ¿No? Y también se cumplen 64 años de la quita de los aranceles de las universidades de la Argentina. Se podría decir que ese día, o sea, el 22 de noviembre de 1949... ¿Cuándo no? En 1949 se declaró la gratuidad de la enseñanza universitaria, terciaria, etcétera. Argentina siempre puntal. Recordemos que el territorio chileno sigue luchando por esos derechos. Bueno, otra mención. El domingo pasado fueron las elecciones en Chile, donde la compañera Michelle Bachelet se impuso por más de 20 puntos sobre su opositora derechista, a donde van a tener que ir a balotaje, porque no alcanzó la diferencia como para cerrarla en primera vuelta, van a tener que ir a balotaje, pero bueno, ya hay una tendencia de que va a salir todo muy bien. Al Congreso entró la camarada Camila Vallejos, algo para destacar para mí. Cristinista más, Vallejos, habla muy bien de Cristina. Latinoamericanista, sí, bueno, pero... comunista. Así que nada, un buen pensamiento. En lo que atañe a Argentina, ella reivindica el gobierno de Cristina. Sí, no, claramente, obviamente. Es que los comunistas hoy en día tenemos que reivindicar el gobierno de Cristina. No queda otra. Es para nosotros en Argentina lo más a la izquierda que se ha podido llegar hasta ahora. Más otros tres referentes más de los movimientos estudiantiles. Bueno, el programa, para mí, las reformas que se plantean en Chile son esperanzadoras. Creo que marcarían un rumbo y un hito que ojalá en toda Latinoamérica se continúe. Todos sabemos que en Venezuela está bastante avanzado, en Ecuador se ha avanzado bastante, en Bolivia también se ha avanzado bastante. Pero bueno, acá también se ha avanzado bastante, que se siga avanzando en ese sentido. ¿Qué más tenemos? En la semana ha pasado demasiado. ¿Pasaron cosas a nivel político? Pasaron un montón de cosas. Poquito. Pasaron un montón de cosas que en este momento tenemos que ir a la tanda. Pero cuando volvamos las vamos a explayar. Dale. Comienzo de espacio publicitario. Perfiles en la UNDAB. Los temas del presente preparando el futuro. Una hora de nuestro aire para la puesta en valor de la palabra. Perfiles en la UNDAB. Jueves, 16 horas, por la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Ahora tenés otra forma de preparar los exámenes finales de educación a distancia. Todos los sábados, de 11 a 12 en Radio UNDAB, jugate la final. te va a acercar a tus docentes para que te saquen todas las dudas antes de rendir. Este sábado preparamos Tecnicatura en Política, Gestión y Comunicación. ¡Te esperamos! Garabombo, la revista cultural de la Universidad Nacional de Avellaneda. Garabombo propone sumar su granito de arena en la batalla cultural en curso, construyendo excelencia popular. Garabombo, un pensamiento nuestro americano. Si querés un ejemplar, acércate a la radio España 350 Avellaneda o resérvalo llamando al 4229-2451. Tango Universal y en radio. Programas, noticias, reportajes y la información nacional e internacional para las milongas. Ingresá a tangovivo.com para entrar de lleno en el corazón del tango que está vivo. www.tangovivo.com. Aruna. La Asociación de Radios de Universidades Nacionales Argentinas. Aruna. Celebra el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declara la constitucionalidad de todos los artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Aruna renueva su compromiso de avanzar hacia un modelo más democrático, participativo y plural para el ejercicio de la comunicación en nuestro país. Aruna, 42 emisoras en 32 universidades públicas, un aporte a la libertad de expresión, la diversidad, la participación, el desarrollo y la pluralidad de voces. Aruna, la universidad por la radio. www.aruna.org.ar. Fin de espacio publicitario. Dale, Euge, Fede. Fede, ¿puedes venir? Hola. Esto es FM. Esto es FM. Estábamos mencionando antes de la pausa, para retomar muy rápido, muy veloz, movimientos políticos en la Argentina con Cristina moviendo, cambiando gente en el gabinete. Moviendo fichas. Mandando para algunos mensajes, para otros simplemente generando un recambio. Exactamente. Para otros nada. También para otro nada. Mucha gente no le interesa, pero a nosotros sí nos interesa. Los más destacados, Kicillof al frente del Ministerio de Economía. Se fue Lorenzino finalmente. Va a encargarse de la reestructuración de la deuda, ¿no? Continuar con ese tema. Sí, claramente, sí. Creo que su desempeño fue muy bueno. El tema de esto, todos los juicios que vinieron, el tema de, bueno, Repsol YPF, todo, bueno, todo lo que venía. Para hacerle un plano claro a la gente que tal vez no sabe tanto política. ¿Cuál es el pensamiento de Kicillof en dos palabras? No me animaría. ¿No te animarías? Claro, no, sí, es un poquito fuerte. Algunos lo catalogan de marxista, yo diría que es marxismo. Yo lo he escuchado a él y lo he visto en una charla y sí, para mí es marxista, claramente. Lo que tiene es unas patillas muy piolas. Pero bueno, él mismo lo dijo, o sea, cualquier economista tiene que leer a Marx. Cualquier persona que se dedica a política, obvio, que haga economía, más allá de que no sea marxista, lo tuvo que leer. Obviamente. A Marx, o sea... Fue uno de los grandes pensadores. Y no solo en el plano económico. Marx es un intelectual que atraviesa todo el campo de la ciencia social. Escribió sobre lo social, no hizo una teoría social. Su pensamiento económico ya, o sea, el capitalismo marca una sociedad, delimita una sociedad y forma socialmente a la gente, ¿no? La encuadra. Así que la teoría de Marx también veía lo mismo. Claro, pero si sos el padre del materialismo histórico, vas a atravesar todas las ciencias sociales. Tal cual. Claramente. ¿Qué más teníamos? Bueno, lo mandaron a Capitanich como jefe de gabinete, dejando, bueno, descansar a Valmedina después de también una tarea bastante, para mí, respetable y muy buena. Muy buena. Se fue Marco del Pont también, al frente del Banco Central. Se fue Marco del Pont, renunció Moreno. Y renunció Guillermo Moreno. Pese a que Clarín titule, echaron a Moreno. No, para nada. El funcionario, yo creo, más operado en la historia de la historia argentina. Es decir... Jugó ese rol, ¿no? Se jugó por el proyecto. Yo creo que no hay duda de que él se ha jugado por el proyecto, que dejó todo, que hizo todo lo que Cristina le dijo que tenía que hacer. Más cosas todavía. Amo los videos que están en YouTube de él, en las asambleas de Clarín. O sea, creo que fue un gran funcionario. Y bueno, para Clarín, Cristina se lo sacó de encima. Yo No creo que haya sido así. Es absoluto. Un mensaje para el electorado también, es decir, las operaciones de Clarín calaron muy hondo en ciertos sectores de la sociedad. Para con Moreno, ¿no? Digo, es decir, fue muy resistido por algunos sectores de la sociedad. Y claramente, el ministro. Una persona que con decisión política, obviamente que con la decisión también de Cristina, obviamente que lo dejó avanzar en eso, defendió la industria nacional, generando más puestos de trabajo y, bueno, priorizando lo que es el mercado interno, defendiendo lo que es el bolsillo del consumidor. Yo creo que eso, lamentablemente... justamente antes que hablábamos del proteccionismo, desencadenaron en relaciones en operaciones políticas. Indefectiblemente iba. Y no iba... solo eso, creo que hay que destacar, pese a la tarea que ha hecho Moreno, tal vez es un poco controversial su forma de ser. Es bastante particular y es fácil de operar. Pero esa yo forma creo de que ser. Eso es lo que lo hace interesante. Es decir. También, claro. Pero en el plano laboral, yo no sé si en el plano medio para William afuera. Cook decía que el peronismo era el hecho maldito del país burgués. Yo creo que Moreno era un poco el ministro maldito para ciertos sectores conservadores de lo político y ortodoxo desde lo económico. Es que desde su lugar, desde su ministerio, o sea. Iba de frente contra los intereses de la burguesía. No había otra. Si vos fijas precios, si vos decís cuánto pueden ganar, quién puede hacer negocio, quién puede devastar nuestra industria nacional trayendo cosas de afuera para perjudicar a lo que producimos acá, y sí, obviamente vas a tocar intereses. Se va como agregado económico a Italia ahora, perfecto. Moreno. Tal cual. Así que bueno, esos fueron algunos de los grandes cambios que sucedieron. También se cambió el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ganadería. Así que nada. Jaguar. Se fue Jaguar, claramente. Y nada, bueno, hubo un par de cambios más, pero bueno, el tiempo estirado nos corre. Qué rico un shawarma ahora, ¿no? Leo, vamos a omitirlo. Leo, ¿nos tenías algo? Lo prometido es deuda, Jere. Como te comenté la semana pasada cuando tiraste el tema del narcotráfico en Argentina, ¿sí? Vamos a hablar un poco de cómo se mueven los narcos en Internet. Así que, bueno, le voy a comenzar diciendo que los narcos también son globales, no solo nosotros. Y hace 25 años que están operando en la internet, ¿sí? En la web, como quieran llamarle. Pero no el internet que todos usamos. ¿Cómo le puedo explicar? ¿Imaginen un iceberg? Bueno, la parte superior es lo que nosotros usamos y vemos. La parte de abajo es lo que usan aquellos que están en operaciones ilegales. En este caso, el narcotráfico. A eso se le llama la deep web, ¿sí? La web profunda. Es una parte del internet invisible para los buscadores, solo vitales por hackers, agentes de inteligencia y delincuentes para operaciones ilícitas. Ideal para este tipo de operaciones. Vale aclarar que el FBI pudo desbaratar algunas páginas como Skill Road, ¿sí? Que vendían droga a través de internet. Una locura, ¿eh? Realmente. El propietario se llenó de 30 millones de dólares en los últimos años. O sea, se llenan de plata. Y básicamente, el trabajo que realizan en el internet tiene varios 5 pilares, que son la comunicación, sí, porque les posibilita ser anónimos en esa superficie web. Después, la venta y distribución, la droga se vende y se compra online, las transacciones se utilizan con datos robados de tarjeta de crédito en la superficie web, también se utiliza Bitcoin, ¿sí? Que son monedas virtuales, o sea, todo es muy anónimo y ilegal. El tercer punto que quiero remarcar es la obtención del poder, ¿sí? Los narcos más tradicionales suelen ahí ostentar mediante amenazas o pruebas su poder, ¿sí? Dentro del mundo narco. La 4, ¿sí? El punto 4 me gusta destacar, es la identificación de personas y represalias también. Supongamos que hay venganza, ¿sí? Entre grupos narcos, se muestran fotos, videos, lo que sea, todo dentro de la web en un símbolo muy amenazante. Y como punto número 5, ¿sí? Es el tema de construir el mito. Esto que estuve pasando un poco por la tele de la semana, que eran los videos de los narcos cantando cómo pasaban la droga por la frontera. Canciones de narcos, que si un día traemos para... Porque es, la verdad, es un estallo de risa, pero bueno, es preocupante cuando lo escucho. Pero es curioso, ¿viste? Tragicómico. Es tragicómico, exactamente. Así que, bueno, aquel que quiera un día entrar a ver qué es, les recomiendo que no toquen nada. Entren, se bajan el navegador Tor y pueden entrar a la Deep Web, donde están todas las cosas ilegales. Tor. Muy bien, este es el momento de la entrevista con todos nosotros. Les voy a presentar quién nos acompaña hoy. Está con nosotros Alejo Chornobrov. Muchas gracias por venir. Buenas tardes. Buenas. Alejo es coordinador del equipo social de Bilbarrio Villa Tranquila, del municipio de Avellaneda, de la Dirección General de Hábitat Social. Lo tenemos acá porque, para los que no nos pueden ver, algún día vamos a filmar el programa acá en el piso. Es un chico muy joven y conozco cómo labura, sé que labura muy bien, así que tiene muchas cosas para contar, más que nada en el futuro de los pibes en los barrios y los cambios profundos que se han hecho con inversión de expectativa de vida. Ale, contanos un poquito, así a grandes rasgos, ¿qué haces vos en el barrio? Bueno, como decía Jere, primero que todo, digamos, buenas tardes, buenas noches para todos. Estoy muy contento de estar acá porque este es un lugar, digamos, hermoso y el programa es muy bueno, así que bueno, estoy muy contento. Bueno, en principio, digamos, coordino el programa de urbanización de Villa Asentamientos Precarios en Villa Tranquila. Digamos, el programa, por supuesto, que depende de lo que es el programa federal de vivienda que viene de Nación, en función, digamos, de lo que son las entregas de viviendas y la urbanización de todo el barrio, fueron surgiendo justamente, digamos, otros proyectos, digamos, como decía, digamos, las viviendas empezaron a satisfacer lo que es el derecho a la vivienda, pero después fueron surgiendo otra cantidad de proyectos, como proyectos, digamos, de inclusión social, como el Envión, que surgió justamente, digamos, después de digamos, del programa de urbanización, en el año 2005, y de hecho en Tranquila justamente está el primer Envión, que después, bueno, pululó por todo, digamos, la provincia de Buenos Aires. Después, digamos, lo que son los proyectos de fortalecimiento, digamos, de capital social y humano, de la mano de Promeva, que es el programa de mejoramiento de barrios, que depende de la Subsecretaría de Vivienda de Nación. También, digamos, desde ahí, de ese lugar, digamos, pudimos hacer un financiamiento, digamos, para un programa, para un proyecto, digamos, interesantísimo de murga, donde hoy participa más de 170 chicos. Así que, digamos, en principio se fue resolviendo, digamos, las cuestiones, digamos, las cuestiones básicas, digamos, que no estaban resueltas en los 90, digamos, que pudimos resolver recién en esta década. Y bueno, después empezaron a surgir otras cosas que tienen que ver con taller de graffiti, con murga, digamos, con espacios, digamos, que tienen que ver más con la, digamos, con la interacción de los pibes y con la, bueno, con lo que todos queremos hacer, que es integrar a los pibes. Bueno. ¿Cómo recepcionan los chicos ante la ayuda externa? ¿Se dejan ayudar en la mayoría de los casos? ¿En otros son medios, cómo puedo decirlo, parcos a la ayuda? Y en principio te miden, ¿viste? Los pibes te miden porque bueno, es lógico que o sea, uno no vive en el barrio, entonces hay un montón de cosas que no conoce, y los pibes, digamos, en eso, digamos, sabe muy bien, digamos, quién es del barrio y quién no es del barrio. Pero, digamos, cuando te ven, digamos, que está laburando a la par, cuando te ven que está, digamos, resolviendo los quilombos que tienen los vecinos, digamos, con los temas, digamos, habitacionales, más vale que van tomando, digamos, se van identificando, se van referenciando con uno y, bueno, y a partir de eso se van generando otras cosas, digamos. Además, tenemos la mesa de trabajo de Villa Tranquila, que es, digamos, de alguna manera, digamos, la que posibilita todo el trabajo, digamos, en el barrio. Son padres, digamos, también, así que, digamos, a partir de eso, digamos, que se va, digamos, va, digamos, logrando, digamos, ese, digamos, eso de estar cerquita de los pibes para poder generar otras cosas. Eso es lo que siempre hablamos nosotros en esta mesa, que nos gusta destacar, que es el tema de la participación. Cómo uno va generando las estrategias para que la gente se acerque y vaya tomando pertenencia. Porque convengamos que esto que se está dando desde 2003 en adelante, no es algo que ha pasado. Hay muchos lugares acá que han sido olvidados durante mucho tiempo. ¿Cómo uno se sienta a planificar una estrategia para intentar que la gente se involucre? ¿Cómo se identifica cuál es el ámbito donde la gente puede llegar a disfrutar, participar? Y mira, digamos, hay una experiencia muy cortita, sé que no tiene mucho tiempo, así que digamos, lo cuento rápido. Cuando en el 2009-2010 digamos, empezamos, hay un terreno baldío, digamos, ahí en Vicente López, digamos, una calle que digamos, está bien tranquila, digamos, vamos al barrio y nos encontramos que había un terreno baldío, había un montón de gente, digamos, que tenía ganas de hacer una plaza. Lo que hicimos nosotros, digamos, esto como estrategia, digamos, esto que vos decís, digamos, empezamos a discutir con los vecinos, con los mismos vecinos, digamos, empezamos a discutir los criterios a partir de los cuales, digamos, íbamos a, digamos, a tomar, digamos, a algunos cooperativistas para que hicieran cargo de la plaza, o sea, para hacer, digamos, el armado de la plaza y lo que era el mantenimiento de la plaza. Entonces pusimos justamente las herramientas, digamos, los criterios en, digamos, en los vecinos para que ellos decidieran algunas cosas. Entonces, digamos, fue una estrategia muy buena porque, de hecho, la plaza hoy está, digamos, digamos, muy, muy impecable y digamos, los mismos pibes, digamos, que habían participado ahí terminaron siendo cooperativistas, digamos, de la Argentina Trabaja. Entonces, me parece que hay veces que hay que poner, digamos, justamente las herramientas en el barrio, digamos, o sea, que el mismo barrio pueda, digamos, generar, digamos, sus herramientas a partir de criterios que a veces no son, digamos, lo que tiene, digamos, el Estado. Entonces, hacer participar, digamos, tiene que ver justamente con eso, digamos, con, digamos, intercambiar, digamos, experiencias y a partir de eso, digamos, generar proyectos, digamos, bien consistentes. ¿Cuánto crees que ha contribuido y cuánto le cambia a los chicos o a la gente del barrio en general tener proyecto de vida, tener un proyecto de vida? Porque resolver tu necesidad, tu derecho de tener una casa y encima tener herramientas puestas por el Estado a su disposición para trabajarlas, como por ejemplo es esta murga, ¿cuánto crees que eso ayuda a la gente a planificar su vida para adelante, a sentirse mucho mejor? En principio digamos, te invita a proyectar, digamos, que es algo que no, digamos, que hace muchísimos años no sucedía. Digamos, te invita a proyectar digamos, el día de mañana. Digamos, hace muchos años, digamos, en los 90, eso no pasaba, porque digamos, vale que había un montón de, digamos, necesidades que no estaban, digamos, satisfechas. Digamos, como bueno, el alimento, digamos, el ocio. Digamos, hoy tenemos un montón de clubes en el barrio, tenemos un montón, digamos, de espacios de recreación, como la murga, como un taller de graffiti, como un taller de pintura, estamos haciendo murales. Entonces, en principio, digamos, es como que digamos, hay un escalón que ya no vas a, digamos, al que no vas a bajar. Entonces, digamos, desde el vamos me parece como interesantísimo. Y después implica que los pibes, yo hay pibes que veo acá que están, que vienen a la universidad, hay pibes que veo que están en la Casa de la Cultura con los diferentes cursos que se dan ahí gratuito. Entonces, te invita, digamos, a pensar un futuro. Entonces me parece que el salto cualitativo es, digamos, es gigantesco. Claro. Me decías que tenías 170 pibes más o menos en la murga. ¿Qué edad? O sea, ¿cuál es el rango de edad de los chicos? Y los chicos son desde 4 o 5 años, que son como las mascotitas. O sea, son los chicos, son los pibes muy chiquititos que no, bueno, vale, que no pueden bailar y que no hacen mucho, digamos, pero que es un espacio, digamos, interesante porque están ahí, digamos, jugando y juegan a bailar y algunos hasta tocan el bombo. Hasta los 18, 19 años, 20 años. Los chicos un poquito más grandes son los directores, digamos, de los directores de los diferentes grupos de percusión y de baile. Eso, luego de que vos compartís tanto tiempo con esos pibes, con esa gente, y ves el verdadero cambio que, si es que ves un cambio, claramente, creo que estamos de acuerdo en ese sentido de que vemos un cambio. ¿Cómo hacés para, podés desligarte alguna vez y verdaderamente dejarlos que ellos mismos sean las personas que se encarguen de eso? ¿Cuánto es la presencia del Estado permanente en esas actividades? Y mira, digamos, vos estamos refiriendo al espacio, digamos, de autosostenimiento, quizás, digamos, que podría tener, digamos, la murga. Hoy la murga, digamos, se sostiene, digamos, a sí misma. Nosotros lo único que le facilitamos son los micros si tienen que hacer alguna movida muy grande, digamos, en un lugar lejano, que por supuesto no tienen la guita como para pagarlo. Y digamos, se lo hacemos pasar por el municipio. Pero después, ¿no? Después, digamos, ellos, ahora en la época, digamos, de carnavales, en febrero, hacen 5 o 6 días, digamos, de corso y no le piden, digamos, colaboración al municipio, pero no por una cuestión de que nosotros no podamos dársela, sino por una cuestión de que ya tienen una asociación civil, digamos, ya se conformaron, digamos, ya tienen una personalidad jurídica y, digamos, por suerte, digamos, pueden, digamos, autosostenerse, hacen rifa, digamos, venden cosas. Entonces, hay un momento, digamos, después de un año y medio, digamos, de laburarlo, hay un momento que efectivamente, digamos, toman participación los mismos pibes, digamos, del barrio. Así que es interesantísimo. Además, fomentar la existencia de una murga, y más si es autogestionada, es muy interesante porque es fortalecer un valor identitario muy importante de lo que es los barrios del conurbano. Sí, de hecho, digamos, esta murga, digamos, no tiene mucho escenario, que es para mí, digamos, importantísimo, que es algo en lo que se está trabajando ahora. O sea, no tiene mucho escenario, es decir, no tiene, digamos, canciones, digamos, tiene algunas canciones, pero todavía no las está, digamos, empezando, digamos, a trabajar. Entonces, es una deuda que tenemos. Pero después, digamos, lo que tiene que ver con el baile, digamos, y cuando ellos se diseñan, por supuesto, sus trajes, los confeccionan, digamos, hacen todo lo que digamos, tiene que ver con una murga, que parece una cosa muy sencilla, pero que en realidad es complejísimo porque, digamos, hacen, digamos, se cosen, digamos, la ropa, tienen que, no sé, hacer la tela, van a comprar la tela. Entonces, digamos, implica un montón, digamos, de cuestiones. Y sí, por supuesto, digamos, que tiene que ver con la identidad del barrio, porque, bueno, todos sabemos que los barrios del conurbano, sobre todo, digamos, en casi todos los barrios, digamos, siempre hubo en algún momento, digamos, de la historia de ese barrio, una murga, digamos, que aglutinaba, digamos, los pibes del sector. Claro, las políticas neoliberales también avanzaron en lo cultural ya desde la última dictadura militar y borraron lo que es el festejo de carnaval, que se restituyó ahora. Por eso, es muy reciente de esta década, así que estamos intentando digamos, ponerlo en el lugar que nunca, digamos, debió haber dejado de ser. Qué importante que es los proyectos de vida, qué importante que es hacer actividades colectivas donde uno se sienta que pertenece a algo, porque no nos olvidemos que gente que ha sido marginada, gente que ha sido empujada, obligada a vivir en sitios adversos, con las condiciones, con sus derechos totalmente vulnerados, volver a insertarlos a la sociedad y hacerlos sentir que pertenecen, es una tarea importantísima y muy difícil, muy difícil. Sí, además tiene que ver una cuestión, digamos, muy sencilla que decía, digamos, el compañero Correa, digamos, o sea, nada, digamos, nada bueno se puede hacer sin alegría, y, digamos, y los pibes, digamos, hoy yo siento, digamos, que tienen, digamos, un nivel, digamos, de diversión y de alegría, digamos, que es distinto al que tenían por ahí hace un par de años. Entonces, en la medida que nosotros podamos recuperar eso, digamos, que podamos recuperar el espacio de recreación, el espacio, digamos, del ocio para los pibes, digamos, imagino que vamos a poder también hacer otro montón de cosas. ¿Cómo es el tema este de los clubes en los barrios, que como mencionabas, hay tarea de fútbol, hay deporte? Y hoy, mira, hoy en un barrio como Tranquila, que es un barrio, digamos, que vos sabés que tiene muchísima, muchísima intervención, digamos, estatal, hay por lo menos 3 o 4 clubes, así que en ese sentido, digamos, tenemos cubierto, digamos, todo lo que es el espectro, digamos, deportivo. Tenemos una deuda grande, digamos, que tiene que ver con por ahí darle un poquito más de lugar, digamos, a las mujeres, porque digamos, los deportes siguen siendo, digamos, están como orientados, digamos, hacia los pibes. Y eso, digamos, es un problema, pero bueno, son cosas que están trabajando a partir de las diferentes comisiones de los clubes. Y bueno, y se está, digamos, trabajando, digamos, en el sentido de poder recuperar, de empezar, digamos, a darle, ponerle, no sé, el club, digamos, Primero de Marzo y el Nueva Esperanza 2000, son dos proyectos, uno ya se concretó, son dos clubes, digamos, que recién ahora, digamos, empiezan a permitirle ejercer la localía, digamos, a la institución. Entonces, en la medida que también tengamos, digamos, un espacio físico que contenga a los pibes, digamos, también, digamos, vamos a poder empezar a pensar en otras cosas, porque cuando hacen la localía, digamos, en otros clubes, o si llueve no pueden jugar, más vale que la constancia, digamos, y el laburo de los pibes, digamos, es una cagada. Ale, dos preguntas. Si alguien nos está escuchando, le gusta mucho el proyecto y se quiere sumar, ¿cómo hace? Y la otra, si a un chico se quiere sumar a alguna de las actividades que se están desarrollando, ¿cómo hace también? Bueno, en principio, digamos, hay dos espacios, digamos, del equipo social, digamos, en Villa Tranquila. Uno es el martes, de 11 a 3 de la tarde, digamos, en la Lever. O los jueves en el Zoom de Pinzón, que es otra institución que tenemos, justamente en la calle Pinzón, también de 11 a 3 de la tarde. Si no, se pueden acercar de lunes a viernes en el primer piso de la Municipalidad de Avellaneda, si nos quieren dar una mano con algún tipo de actividad que vamos a empezar a desarrollar, no hay ningún tipo de problema. La dirección se llama Dirección General de Proyectos para la Vida Social, así que, digamos, se pueden acercar y preguntar por Alejo, por Barbie, por alguna de las compañeras. Bueno, muchísimas gracias, Ale. La verdad, disfrutamos mucho tu compañía. Creo que es un ejemplo de los tantos que pasan en el país, de gente que quiere hacer algo para cambiar la vida de la gente en el barrio, para que esté mucho mejor y para, bueno, justamente contener lo que tanto tiempo se dejó de lado muy injustamente. Ale, te vuelvo a agradecer. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gente, los dejamos con un tema y volvemos después de la pausa. Puedo ver y decir, puedo ver y decir y sentir, algo ha cambiado. Para mí no es extraño. Yo no voy a correr, yo no voy a correr ni a escapar de mi destino. Yo no pienso en peligro. Si fue yo para mí, lo tengo que saber. Pero es muy difícil ver. Algo controla mi ser. En el fondo de mí, en el fondo de mí, veo temor y veo sospechas. Con mi fascinación nueva, yo no sé bien qué es, yo no sé bien qué es. Vos dirás, son intuiciones verdaderas alertas. Debo confiar. Puedo ver y decir y sentir, mi mente dormir bajo tu influencia. ¿Esa no es la seña para pisar el tema? Ah, ¿sí? Es una ola. Lo vamos por un micrófono, Eugen, ahí en el control para que salga el audio. Nah, igual no quiere, dice. El momento del deporte en el Noticias de ayer. Así es. Y como yo imito al mejor, imito a Federico Pasos. Y me hice... ¡Epa! Y me hice una linda, hoja con los eventos más importantes de todo el fin de semana deportivo. Sí, además del lunes, que tiene eventos deportivos. Y comenzamos por el viernes, así que 2020 ya están jugando, empezaron hoy. Vélez Godoy Cruz, que hasta ahora está ganando Godoy Cruz 1-0. Sí, al equipo de Gareca. Un tipo exitoso el Titán, Sí, ¿no? O sea, la verdad, le está yendo bien como técnico. Pese a que está perdiendo el descenso, va bien. Sí. Bueno, después a los que les interesa el rugby pueden ver Tonga Gales a las 16:30. Partidazo, no me lo pierdo. No sé, a mí me gusta el rugby, pero... ¿Mañana? Eso mañana. Perdón, hoy. Ah, ya hoy fue entonces. ya fue 4:30 de la mañana. ¿4:30? Claro. Uy, qué mal que estoy. Mil disculpas. Bueno, seguimos con el básquet, entonces, que juega San Antonio Spurs, sí, con Memphis a las 10. Ese lo pueden ver, ¿sí? Ese. No digo el canal, ¿lo puedo decir o no? Sí, qué sé yo. Bueno, por ESPN. Si lo quieren ver, ya veo que me censuran. El sábado, sí, Barcelona-Granada a las 12, si lo quieren ver el equipo de Tata Martino, que es criticado. 6, 8... Digo, ¿de a cuánto? Porque con Granada, que prácticamente no sé ni qué es. Ah, no. 6-0, 8-0, sí. 9-0. Apostemos. El ninguneo. Pero bueno, sigo con Argentinos Quilmes, yéndome a Argentina de nuevo a las 5 de la tarde. 19-10, Olimpo Rosario Central. 20-20, Atlético Rafael a San Lorenzo. Un partido que va a definir la punta. Caliente, un partido caliente. Atlético Rafael que está perdiendo campeonato también, hay que aclararlo, ¿eh? Y que yo quiero que sea el campeón, pues San Lorenzo, campeón, por favor. ¿Está perdiendo campeonato? ¿No está perdiendo el descenso? No. O sea, está para descender, está, pero... Claro, exactamente. Le da el promedio para descender, pero está peleando el campeonato. Ambas. Bien. Claro. Qué loco. Suele ocurrir eso. ¿El campeonato pasado con quién pasó eso? Que peleaba el campeonato y peleaba el descenso. Tigre, ¿no? Efectivamente, Tigre. Bueno, yendo a Inglaterra, sí, va a jugar West Ham contra Chelsea. Partido si quieren ver. Luego Milan contra Genoa, ese es más lindo partido. Pero yo sigo esperando el partido Maxi López contra Icardi. Sí, sin duda. Ah, me mandaba un poco de farándula ahí de sí. Una, ¿no? Está bien, es un programa completo, para que la señora del barrio no se ofenda. Milan Genoa a las 16:30, por si no lo dije. A la misma hora, Napoli-Parma en Italia, también. El sábado también en rugby, Italia versus los Pumas. Vamos a ver cuánto pierden los Pumas, porque vienen de una racha muy negativa. Humillación heroica, como siempre, los Pumas. Mucho huevo, compañero. A las 2:50, Escocia contra Australia. ¿Qué le pasa al Feynman este? Me va a matar. Este vista con la Puma. Y bueno, un partido que está lindo para ver por la tele. Si van, ni les cuento. La despedida de Nadal con Nadal y Djokovic. Imperdible. Uy, sí. Imperdible. Racing River lo vas a nombrar. Y ahora viene el domingo. Ahora viene lo que usted pide. Boca contra el Boys. Sí, vamos a ver Jeremías si pelea en campeonato con ese equipo que no va ni marcha atrás. Espero que, como vos, Jerez, sos el representante de Boca aquí. Pero yo creo que la hinchada de Boca, igual no sé en qué cancha juega, no sé si va a estar la hinchada de Boca. La Bombonera. En la Bombonera. Bueno, Falcioni tiene que ser recibido con ovaciones. Con ovaciones. Con ovaciones. Sí. Le fue re bien y lo resistieron siempre. Y ese fue muy operado mediáticamente. Muy operado mediáticamente. Sobre todo por Clarín. No, en serio, Falcioni, pero desde que asumió que estaban pidiendo la renuncia en los medios. No, es como dijiste, muy operado. Me indigna. Sí, que es como Ramón Díaz, yo creo también. No, ese es un no opinan igual, para mí es muy operado por los medios. Pero bueno, sigo. Boca al Boys a las 16:15 era, a las 17 horas la Lanús, Gimnasia La Plata, 19 horas, transmisión que se va a dar por Deport Box, Newell's versus Arsenal, 21:15, el partido que quería... Fede, que diga, sí, apuesta, Racing River. Apuesta, ya, ahora, dale. Y generalmente son los tres puntos que ya tenemos. Apuesta. Son tres quiero puntos menos que tenemos. A la gente le los interesa nietos. Oler sangre, quiero una apuesta. Vamos a, ver, a tirarle data a la gente, porque yo le digo Nieto y no se entiende. 50 partidos de diferencia, o sea, no hay... No, yo te lo reconozco, pero bueno, la esperanza es lo último que se perdió. Quiero escuchar una apuesta, ya, una coca, un chicle, algo. 10 pesos. No estaremos apostando mucho. Es una coca. 8 pesos me fue de la facultad. Te hago los dos parciales de la cursada que hagamos juntos del cuatrimestre que viene. Si perdimos y al pero revés, esto vos... que graba la radio después el profesor ya sabe lo que va a hacer. ¿Qué? Sí, ni siquiera sabemos qué vamos a cursar. Pero... Que sea. Nah, ya no necesito. Tranquilo. Bueno, prosigo. En Italia, Udinese enfrenta a Fiorentina a las 10:50. A la misma hora, Torino versus Catania. Vamos a Inglaterra. El Cardiff va a enfrentar en condición de local a las 12:50 al Manchester United, al ex equipo de Ferguson. El otro encuentro que a destacar es en Italia, Bolonia versus Inter a las 16:30. Sí. En ESPN, sí, por cierto, todos los partidos que estoy diciendo son en ESPN, generalmente. Así que si tienen cable lo pueden ver fácilmente. El líder mundial en deportes. Le hace propaganda. Y el rugby, Irlanda versus Nueva Zelanda a las 10:50. Y pasamos rápidamente el lunes, que son dos partidos, Belgrano versus Tigre a las 19:10 y Estudiantes Colón a las 21:15. Así que bueno, tenemos todo el fin de semana largo para ver deportes, los que no nos vamos de vacaciones, vamos a estar re contentos, vamos a ver a Racing y a River, buenísimo. Vamos a la pausa, Auge. No es la gracia de la pausa. Bien abajo. Comienzo de espacio publicitario. Perfiles en la UNDAB. Los temas del presente, preparando el futuro. Una hora de nuestro aire para la puesta en valor de la palabra. Perfiles en la UNDAB. Jueves, 16 horas, por la Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Ahora tenés otra forma de preparar los exámenes finales de educación a distancia. Todos los sábados, De 11 a 12 en Radio UNDAV, Jugate la Final. Te va a acercar a tus docentes para que te saquen todas las dudas antes de rendir. Este sábado preparamos Tecnicatura en Política, Gestión y Comunicación. ¡Te esperamos! Garabombo, la revista cultural de la Universidad Nacional de Avellaneda. Garabombo propone sumar su granito de arena en la batalla cultural en curso, construyendo excelencia popular. Garabombo, un pensamiento nuestro americano. Si querés un ejemplar, acércate a la radio España 350 Avellaneda o resérvalo llamando al 4229-2451. Tango Universal y en radio. Programas, noticias, reportajes y la información nacional e internacional para las milongas. Ingresá a tangovivo.com para entrar de lleno en el corazón del tango que está vivo. www.tangovivo.com. Aruna. La Asociación de Radios de Universidades Nacionales Argentinas. Aruna. Celebra el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declara la constitucionalidad de todos los artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Aruna renueva su compromiso de avanzar hacia un modelo más democrático, participativo y plural para el ejercicio de la comunicación en nuestro país. Aruna, 42 emisoras en 32 universidades públicas. Un aporte a la libertad de expresión, la diversidad, la participación, el desarrollo y la pluralidad de voces. Aruna, la universidad por la radio. www.aruna.org.ar. Fin de espacio publicitario. Para emparejar el marcador, Falcione ya no es más el de All Boys. Porque te hice una voz, no tuve códigos con vos, no voy a tener códigos con él también. Es un botón. ¿Qué opinaría Mariano Clos de Falcione? Eso es lo que quiero saber yo. Tuvo miedo. Dale, ¡Mariano Clos! Dale con la agenda cultural. Agenda cultural, bueno, dale con la agenda cultural. Dale, apurate. Bueno, lo que estamos escuchando acá de fondo es Juana Molina, que acaba de editar su último disco. Se trata del sexto disco de Juana Molina. Es un artista muy particular y a mí me gusta mucho lo que hace. El disco se llama Web 21, salió hace muy poquito, lo edita Sony, pero antes se editó en Bélgica. Esas son las particularidades que tiene esta artista, que es muy reconocida en Europa y en el exterior. Y acá por ahí se la reconoce más por lo que fue su actividad como actriz en su momento. Ahí estaba con Gazalla y tuvo un programa propio también. Bueno, en este disco, que se llama Web 21, se mantiene Juana Molina en su estilo muy particular y característico de ella, que es muy íntimo, sin una estructura fija de canción, muy en la línea del Radiohead Podkey Day, lleno de secuencias de sintetizadores y programaciones electrónicas, y con una forma muy lúdica de ir construyendo la progresión musical de la canción, que a mí particularmente me remite a paisajes urbanos, a edificios, luces de ciudad. Es todo como muy 2000oso, es como muy de la década del 2000 en adelante la música de Juana Molina, llena de onomatopeyas y letras casi uniformes. La música de Molina también en Web 21 se parece mucho a la que puede hacer un niño jugando, y yo creo que esa es quizá la mayor cualidad que puede tener un artista. Va a presentar el disco Web 21 el 12 de diciembre en el Vorterix. También un lanzamiento discográfico que a mí particularmente me interesa mucho, yo creo que acá mis compañeros lo van a resistir un poco, es el último disco de Lady Gaga, que se llama Art Pop, y que yo creo que Lady Gaga es algo más que... Es algo que va más allá de las canciones. A mí me gusta mucho conceptualmente las ideas y sobre todo lo que es la estética del artista. A mí me parece que está... ¿Te gusta el artista o la música del artista? Ambas. Yo creo que compone muy bien. Yo creo que las baladas de piano que tiene Lady Gaga son lo más parecido a Queen que hay, que hubo desde Queen, para mí. Igualmente me estaba refiriendo a la señora, físicamente. Sí, vos tenés un poco... También, sí, obviamente. A la señora, tiene 25 años. A la señora. Sí, la mataste. Igual... No, vos dijiste señora. Ah, yo dije. Claro. Lo digo así, con el dedo acusador. No me hago cargo. Bien, Lilita, seguí así. Y bueno, después se entregaron unos premios muy ligados a la industria. Estamos hablando de los Grammy Latinos. Y hubo varios triunfadores argentinos del formato canción, ¿no? Claramente. Juana Molina, por ejemplo, no creo que gane nunca un Grammy. Son los premios de la industria. Por ejemplo, ganó Ilia Kuriaki y Ande Valderramas a mejor canción urbana por Ula Ula. Creo que lo tenemos ahí para ir escuchando. Sonó a muerte. ¿Qué opinas, Jere, de este tema? Me encanta. ¿Te gusta mucho? Sí. No, yo quiero decir que tengo un cassette muy viejo de la Kuriaki aquí cuando salió Chaco. ¿Chaco? Sí, respeto mucho ese trabajo. Sí, después, sí. Después, bueno, no sé. No, y este tema Ula Ula pertenece a su último disco Chance, que también está muy bueno. No lo escuché. Este tema Ula Ula, reiteramos, fue premiado a mejor canción urbana. Y la Kuriaki es una banda de la industria, básicamente. Pero está bueno. Es decir, no sé si yo premiaría este tema. Para mí el disco tiene mejores temas, pero bueno, está bueno. También ganó Bajo Fondo a mejor canción alternativa por el tema. Pena en mi corazón. Se llama como un tema de Charlie, porque yo no quiero volverme tan loco. Se llama Pena en mi corazón. Creo que en el disco figura como Pena en mi corazón. Ah. Este es el tema que ganó de bajo fondo. De jabo fondo, iba a decir. Pena en mi corazón. Lo escuchamos un poquito. A ver qué les parece el temite. No sé qué pasó, pero algo me pegó mal. Creí que iba a parar y vuelta a tambalear. Tal vez fue sin saber, pero algo me tiene herido. Las cuentas a pagar se arreglan solo conmigo. Tengo. Y hay otro argentino medio para abajo, pegó el tema, ¿no? Bueno, se llama Pena en mi corazón, ¿no? Tampoco va a ser un tema de los decadentes, se llama Pena en mi corazón. Venimos re depre, fin de semana largo venimos re depre nosotros, ¿no? Bueno, y este que sonó en todas las radios, mejor canción de rock, ganó un tema de Vicentico, llamado Creo que me enamoré, creo que lo tenemos ahí, sonó muchísimo. Mejor, pero ganó mejor canción de rock. ¿De rock? Mirá. Igual esa discusión de género. Si es el premio de la industria, igual, o sea. Claro, eso es lo que tienen las entregas de premio, las etiquetas que son bastante vacuas. Si se quiere, pero... Marketinero. Claro. ¿Qué significa premio de la industria igual? Eso me hubiese gustado que explique. Los sellos discográficos. Es decir, de hecho, después del... ¿Pero qué? ¿Los premian por vender más o porque verdaderamente evalúan el tema que hacen? Bueno, eso no se sabe. Ah, ¿no? Pero yo creo que por vender más, porque este fue número uno en ventas a morir. Y Ilia Kuriaki también. Está bien. Es decir, ningún artista independiente va a estar nominado a un Grammy. Lo de Ilia Kuriaki es porque fue el disco retorno, ¿no? Claro. Volvió. Ah, no, pero no sé si lo premiaron por eso. O sea, fue mejor canción urbana. Vendió... Por eso bastante igual el disco. O sea, porque volvieron. Sí, pasa que está como, por ejemplo, es un disco que está más producido, más al estilo más pop que, por ejemplo, Chaco. No, claro, Chaco era demasiado crudo. Chaco era como para un público muy selecto del cual vos pertenecés. El cartoncito, claro. No. Ojo. Sí. Yo lo escuché con respeto. Sí. Y después, en lo que son fechas, tenemos. Tenemos Babasónicos en el Malvinas Argentinas. Va a estar presentando Romanticísmico mañana en el Malvinas Argentinas, Gutenberg 350, a las 18 horas dan puerta. Es el primer concierto de una serie de tres que van a estar presentando Romanticísmico. Babasónicos siempre arranca las giras por México. Por México siempre arranca. En este caso... No sé por qué. Sí, porque allá tiene muchísimo éxito. Por ahí hasta más que acá. Es el primero de una serie de tres shows. Primero en Malvinas, después van a estar en el Maipo el 3 de diciembre, un martes, y después cierran el año en un recital gratuito al aire libre que todavía no se definió. Y después, para cerrar y para que acá el compañero Leo Acosta no se ponga mal, no se ponga triste de que no lo tocamos, Ciro y los Persas faltan todavía conciertos. Faltan como 15 días para que cierren el año. En Rosario, en el anfiteatro de Rosario. Sí. No vuelven a tocar acá en Buenos Aires antes de que cierre el año. No vuelven a tocar. Me deprime mucho entonces. Lo vamos igual a estar mencionando, vamos a estar hablando. Ya es una sección dentro pendiente. De la agenda cultural. Pendiente. Que es lo que pasa con Ciro y los Persas. Ah, y después este viernes. Camarilla hacen. Claro, camarilla cirista. Y después este viernes en Fiesta Bipolé, Chacabuco 947, es decir, hoy anoche Cumbia Queers, las Ex She Devils. Vamos a estar cerrando con un tema de Elias. Bueno, muy bien. Ayer, para demostrar que hice algo cultural ayer, fui al teatro, vi la obra de Peretti, Placar. Está muy buena. El que quiere y puede que vaya a verla. No nos olvidemos que mañana es la maratón, la cuarta edición de la maratón de la Universidad Nacional de Avellaneda, cuarta edición. El domingo es. El domingo es, yo dije mañana, ¿no? Sí. Claro, domingo 24 de noviembre, 9 horas. Esto es en... Avellaneda, Arenales y Mitre. Arenales y Mitre. Creo que está largada ahí. Arranca la larga, igual. Todavía están abiertas las inscripciones. Los chicos están en la computadora todavía. Supongo que se van a poder inscribir los que quieran y se animen a correr todos los la Forest cuarta Gump del a maratón de Avellaneda. Totalmente libre y gratuita. Siempre. Bueno, gente, espero que hayan disfrutado del programa. Nos divertimos muchos. Nosotros. Apu, lo tenemos a Apu acá. Claro. Ah, me bardean. La operadora me bardea a todo el mundo. Está bien. La única que no hace, la única que nos celebra es una chica que está fuera, una nenita que y nos hace caras y nos, nos manda saludos. La única candidatura. La única que nos trata bien. Y encima perdimos 4 personas más en Facebook. Llegamos menos, a la 100 al menos, a ver, pará. No. No llegamos. Seguimos en 97. Poné, pará, poné vamos F5, vamos poné a tener F5. 93 en cualquier momento. Ni Magoya, me parece, ¿eh? Que... A ver ahí. Pero bueno. Ni mi mamá. Mi mamá dejó de ser amiga. Actualizamos. De 97. Bueno, les agradecemos a todos. Leo Costa, Fede Pasos. Y les recordamos a todos que con nosotros estuvo Alejo Chornobrov, que sigue acá con nosotros. No habló, le dio miedo. Pero bueno, le agradecemos por hacer el aguante. Nos vemos. Ah, Eugenia Sautorum. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Le mandamos un saludo. Te puso cara fea, ¿eh? Sí, hoy estuvo enojada. No sé, me mardió todo. No sé, está enojada. Espero que disfruten mucho el fin de semana largo. Y recuerden la batalla de la vuelta de obligado, ¿no? eso les va a quedar a todos, seguro. Hasta el próximo programa. Nos vemos el viernes que viene. Buen fin de. ¡Bye! ¡Hasta luego! En acercarme y me congelo. Me da miedo, yo no sé cómo explicarte. No me animo, algo me pasa. Y así se van pasando las semanas. Van pasando sin saber yo qué decirle y sin saber cómo encararla. Hace 4 meses que yo vengo a este boliche para verte bailar entre la gente. Hace 4 meses solo pienso en sacarte a bailar. Para esto y todo para que si nunca me animé. Daniela, si supiera que en las noches me desvelo por tu amor, que no hago más que imaginar la situación. Que el día no me va mucho mejor, que no me importa.